comienza. Tras la esposa del chef que quiero besarla. Tenedor, cuchillo, cuchara. Listo, amigo, esto es aquí contamos anécdotas, no calorías. Tragar y platicar todo el día, vivimos la fantasía. Ya es viernes, lo sabe mi barriga. Richie O, llámalo a comer algo de otra liga. Cliente frecuente, de buen diente, nunca prepotentes. Mi paladar, ese es el exigente. Oye, ¿cómo va, mesero? Tengo un plato pendiente, si no hay salsa no me sabe. Llámame Apetito Puente. Como el arca de Noé, el único modo. Abro el menú y pido dos de todo. De profesión, gordo, de complexión, repuesto. Comer pa' cotorrar, viajar. No hay mejor pretexto. Llego a tu ciudad, no es pa' ver monumentos. Llévame al spot más hot fuera del aeropuerto. El mejor puesto callejero o el restaurante más mamón. Como Anthony Bourdain, venimos sin reservación. Para barras de calorías, te escupo la mayoría. Soy del DF, baby, o es bolillo o es tortilla. Ñam Ñam es mi programa y claro, es garantía. Si tiro placa, es que de las comidas soy policía. Si estás a dieta, quieta, quita tu jeta. En el sentido literal, estamos tras la chuleta. Echamos la reta, pero comiéndonos los tacos. Del restaurante siempre somos los más nacos. Ñam Ñam Extravaganza es un estilo de vida. Apenas empieza el intro y la boca ya te saliva. Rapeando con long shot, llamamos The Food Killers. Traen a la esposa del chef que quiero hacerle una familia. Food porn del más sexy, del más tosco. Estoy subiendo los kilos que perdió el Action Bronson. Me desabrocho el pantalón, otro botón. Ya no me alcanza, tenedores arriba. Eso es Ñam Ñam Extravaganza. Yeah.